Cuando íbamos saliendo, surgió la pregunta, así conversando con la gente, de cómo podemos, o sea, qué podemos hacer. Porque bueno, yo les presenté el problema, un problema tremendo, y ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios por lo que Él nos da de comprender y de tener una buena liturgia, una buena música, ¿no es cierto? Pero no por eso pensarnos de alguna manera superiores a los que no la tienen, que no han tenido las oportunidades que nosotros tuvimos. Entonces, cuando uno va para enseñarles, siempre con muchísima caridad, la caridad fraterna prima, en la verdad, por supuesto, ¿no? Pero prima, antes que pelea, antes de que rencillas, otras cosas, hacer entender y a veces dejar que las cosas decanten por sí solas. Por ejemplo, hay una, de repente hay una parroquia, una misa donde se hace todo, todo desacralizado, feo. Bueno, uno puede poner un granito de arena, lo pone, y la gente dice, ay, como que respiró. Dijo, hace un tiempo en Córdoba, una de mis sobrinas hacía la comunión. Entonces mi hermano me pidió que le cantara el Ave María a las nenas del colegio. Claro, mientras tanto había sido un batifondo de baterías, guitarras, charango, bueno, todo lo que se imaginan, maracas, bueno, todo, todo. Y yo me puse ahí al lado y digo, vengo porque tengo que cantar en la acción de gracia. Y entonces, cuando canté, ¿qué es lo que pasó? La gente dijo, uy, pero ahí rezamos. Se dieron cuenta solos. A veces uno no puede ir con un puntero así, mira, vos esto. Y tiene que saber, tiene que experimentarlo y darse cuenta. Y darse cuenta también que lo puede hacer, que lo puede aprender. Yo también tengo muchos chicos del coro. A mí me gusta decir que tengo una escuelita coral más que un coro, porque soy bastante abierta para recibirlo, ¿no? Y entonces me doy cuenta cómo van aprendiendo, cómo van gustando. A veces vienen de otros ambientes, pero se dan cuenta, esto es verdadera oración, esto me ayuda para pensar, esto me dispersa, esto me ataca, esto me trastorna, qué sé yo. Depende, porque ustedes saben, la música puede dar distintas reacciones, nos puede provocar. Entonces lo primero es eso, y que vayan comparando muy de a poquito, con mucha paciencia. Ustedes piensen los misioneros jesuitas, cómo vinieron y transformaron en esas reducciones a los indios, y, o también los del sur, los salesianos, que por ejemplo los indios tenían 10 esposas, entonces le iban reduciendo a 5, a 2, a 1, hasta que llegaban a 1. O tenían una música más salvaje y de repente después sabían tocar los conciertos que tocaban en Europa la gente. Entonces, primero no desmerecerlos, no despreciar a la gente pensando no van a saber, no van a entender. Tener siempre un alto concepto de las personas, porque lo más probable es que entiendan, lo más probable, y que nadie se los haya dicho, o que se los hayan dicho de mala manera también. Eso es importante, la buena manera y la... ¿Sabes? Como que nosotros estamos dando algo que tenemos, que tampoco nos pertenece porque hayamos sido mejores para recibirlo, sino simplemente por la gracia que Dios nos ha dado. Y entonces así, y de a poco, y con la paciencia eterna, introducimos un canto, por ahí se puede sacar, ir pateando uno un poquito para allá, hacerlo menos, introducir otro, hasta que se va haciendo un repertorio que las mismas personas dicen, ah, pero este no es tanto para la misma. ¿Viste que no? ¿Viste que excita más movimiento corporal, o excita otra cosa? Y no tanto la ascensión espiritual que buscamos cuando rezamos. ¿Cómo encontrarnos con Dios? Bueno, el canto nos va a ayudar muchísimo. Es uno de los mejores mediadores para encontrarnos con Dios. Así que Eso es una, por un lado, ¿no? Mucha paciencia, mucha caridad, muchísima caridad, y ser muy agradecidos y muy humildes también, que lo que tenemos no es porque nosotros hayamos merecido por nuestras propias fuerzas. Y otra cosa que les quería decir es que, bueno, dentro de estos tres elementos que tenemos, que es la sacralidad, la belleza y la universalidad, bueno, ¿cuáles son los cantos? Bueno, ahora díganos cuáles son los cantos que tienen estas características, que tienen estas características. Y la Iglesia siempre dice, ha puesto así tres puntos muy claritos, ¿qué géneros de música sacra tenemos? El canto gregoriano en primer lugar, porque es el que alcanza con toda la plenitud estas tres características. Es el que las tiene, las ostenta y nos ofrece, ¿no es cierto?, un mundo de infinitas posibilidades estéticas y espirituales y religiosas, quiero decir. El canto gregoriano. Después, la polifonía. No sé si acá hacen polifonía en el coro. Alguna cosa. ¿Sí? Bueno, la polifonía, por ejemplo, un ejemplo es, en la Iglesia fue brillante el siglo XVI. La polifonía fue el siglo de oro de la polifonía, con Palestrina, Orlando di Lasso, Juan Luis de Vitoria, fueron realmente maravillosos todo lo que se escribió, pero también polifonías posteriores o anteriores, ¿no? Digo que el siglo XVI fue el del. Y en tercer lugar, el canto popular sacro. Cuando digo canto popular, me estoy refiriendo a qué. Me refiero a canto que pueda cantar la gente, a canto que sea en lengua vernácula, pero que tenga estas tres condiciones. No porque yo diga canto popular voy a tocar la comparsita, ¿no es cierto? Sino que tenga estas condiciones. Y que el pueblo lo pueda cantar. No siempre se puede decir. Bueno, ya tenemos un coro, se arma en 2 minutos el coro, a veces no se arma en 2 minutos, a veces hay que pasar años y pasar muchas tempestades hasta que llegamos a tener coro, después se desarma, pero siempre seguir. El canto popular sacro es igualmente sacro, sagrado, bello y universal. O sea que si viene un alemán acá y nos encuentra cantando en español, bueno, pero se va a dar cuenta que estamos rezando. Se da cuenta que estamos acompañando la liturgia. El canto va acompañando lo que sucede en la liturgia, y lo que sucede es algo tan grande, que como decía el cardenal Ratzinger antes de ser papa, decía, a veces perdemos de vista que en la liturgia sucede algo que todos nosotros juntos no podríamos hacer. Todos nosotros juntos con las fuerzas humanas no podríamos hacer. En la liturgia es que actúa Dios de una manera impresionante, se renuevan los misterios de la salvación, se renueva cada, si uno no se acordara o pensara más la presencialidad del misterio que le decía hace rato, de que uno va a misa y va ahí al Gólgota y después recibe a Jesús muerto y resucitado y lo tenemos en el alma, Jesús resucitado, o si viene, por ejemplo, uno dice, podría uno decir, ¿no? Hoy qué lástima que Dios me hizo en este siglo XX-XXI, porque realmente si me hubiera hecho en la época de Cristo otra cosa hubiera sido. Yo lo hubiera acompañado hasta el final, habría 15 estaciones en vez de 14 en el Vía Crucis, una vez cuando está conmigo, porque yo lo acompañaba, le daba de beber. O qué lástima que no fui pastor la noche del pesebre, que no fui pastor, porque le hubiera llevado unas ovejitas y saldría seguro mi foto en los pesebres. Claro, uno dice, bueno, que añorar cosas nostálgicas. No, es que tengo la gracia de la Navidad. En la Navidad tengo la gracia de que el Verbo se ha hecho carne por mí. En la Pascua tengo la gracia de estar presente en el sacrificio redentor y la resurrección gloriosa. O sea, es algo que está ahora. Es muy distinto. Yo lo saco al gregoriano con la pinza, lo pongo en un teatro y digo, bueno, escuchemos. Precioso, hermoso. Pero, bueno, pero no está en su hábitat, decíamos. Había un profesor de gregoriano en Buenos Aires que les ayudaba a las hermanas nuestras y claro, él les ha preguntado, bueno, nosotros con 1000 fallas y 1000 limitaciones también, Pero bueno, ¿para qué lo queríamos? Entonces dijeron, no, es para rezar el oficio, para tratar la misa. Ay, dice, ustedes saben que tengo muchos grupos con los cuales ensayo y es la primera vez que me dicen que esto es para rezar. Todos me han dicho, bueno, para grabar, para enseñar, para dar un concierto, para mostrar, para esto, para... pero no para rezar, solamente. O sea, uno tiene que ir con esa idea, ¿no? Que la liturgia es... la liturgia es como un despilfarro de todo. No sé si han leído la obra de Piper, la teoría de la fiesta, que es tan bonita. Dice, en la liturgia nosotros hacemos un despilfarro de todas las cosas porque estamos como sobrados de tiempo, de cosas, de un incienso, de fuego, de lo que quiera, de cantos, de palabras. A veces el mundo de hoy, que es tan poco comprensivo, dice, ¿para qué estar tantas horas, por ejemplo, rezando en un coro monástico? ¿Para qué? ¿Cuántas horas pasa ahí? ¿Pasó 6 horas? ¿Pasó 8 horas? ¿Y qué tanto, tanto le tenés que decir a Dios? ¿Qué tantos salmos vas a cantar? ¿O qué larga la misa pontifical? ¿Por qué si se puede dar en 20 minutos? ¿Se da en una hora? Seguro para Dios no hay medida. Y porque justamente somos tan ricos que tenemos todo eso para despilfarrar. Es como hacer una gran fiesta y preparar todo y desgastar todo lo que tenemos. Ese mismo tiempo que el mundo hoy nos cobra para que estemos adelante de la celular o delante de la computadora. Y si vos cuánto estás delante de la pantalla por día, y más o menos. Antes no había pantalla y lo mismo se quejaba. O cuando decían, ay, qué lástima esta chica o este muchacho. Que se hizo monje, que se hizo monja, qué desperdicio. Bueno, podemos decir, la liturgia sí, a los ojos del mundo es un desperdicio, pero para nosotros es la riqueza más grande, es la riqueza más grande. Si cada día somos conscientes, y vuelvo a repetir la definición, ¿se acuerdan algo? ¿Qué era? La liturgia era el ejercicio, pueden leer, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, nada más ni nada menos. Cristo nos arrastra en su alabanza. Ustedes piensen que el Verbo de Dios eternamente constituye la mejor alabanza para el Padre. Él mismo es todo alabanza, el Verbo, el Hijo. Y Dios no necesita, o sea, no nos necesita a nosotros para que lo alabemos, no es que perdió, uy, que si esta chica no va al coro, yo soy menos alabado, ¿no? Para nada, por supuesto. Y sin embargo, es tan bueno Dios, ¿no? Al encarnarse el Verbo, ese cántico divino que era el seno de la Trinidad, toma acentos humanos. Y el Verbo lo adora como Dios Hijo, pero lo adora como hombre, como hombre. Y a mí, fulanita de tal, porque cada uno tiene que ser por mí, y es todo para mí, me hace ingresar en ese torrente de alabanza, en ese torrente de alabanza que es inconmensurable, es algo que... es como si yo les dijera, bueno, usted pase y póngase abajo de las cataratas del Iguazú y trate de atajar un poco el agua. Trate de atajar, a ver qué ataja. Bueno, así más grande es la misericordia de Dios y así más grande es la alabanza que por el Hijo nosotros tenemos y entramos con ese río imposible de evitar. Se puede evitar si uno no quiere hacerlo, pero en la medida que queremos y que nos ponemos dispuestos para eso, somos miembros vivos de Cristo y como miembros vivos estamos alabando al Padre en comunión con el Hijo encarnado. Eso es importantísimo. Quiero que todos los días un poquito cantemos. Esto tenemos 45 minutos. Bueno, quería que viéramos, ya que estamos con esto, en las últimas hojitas del apunte, acá está la... el motu proprio que sacó hace 100 años San Pío X es sobre la música sagrada. Fíjense Como parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiende a su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. Buscar derecho primeramente, primordialmente, la gloria de Dios y nuestra santificación. Por eso decíamos que eran signos sensibles y eficaces de la gracia, los signos litúrgicos. La música contribuye a aumentar el decoro y esplendor de las solemnidades religiosas, y así como su oficio principal consiste en revertir de adecuadas melodías el texto litúrgico que se pone a la consideración de los fieles, de igual manera su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo, para que por tal medio se excite más la devoción de los fieles y se preparen a recibir los frutos propios de la celebración de los sagrados misterios. En el punto segundo es lo que acabamos de estudiar. Por consiguiente, la música sagrada debe tener en grado eminente, o sea, en grado sumo, que debe tener, jamás no poder, por así decir, debe tener las cualidades propias de la liturgia conveniente, a saber, la santidad, que es la sacralidad que vimos, la bondad de formas, que es la belleza, de donde nace espontáneo otro carácter suyo, la universalidad. Por ahí, con todo lo que se habló de inculturación, empezó a dejarse de lado este tema de la universalidad. Y lo he visto en ese discurso que ha dicho el Papa Francisco la otra semana, y en el documento que sale a raíz de los 100 años, no, perdón, de los 50 años de la instrucción Musica Sancta. O sea, es que si es santo y si es bello, va a ser universal. Porque la universalidad no solo consiste en que esté en alemán, en chino o en latín. Son muchas otras cosas. Consiste en que si yo pongo una chacarera, la gente no me lo va a entender. Si yo pongo una milonga o un tango, menos. ¿Ves? Y hay. Existen. Una vez Monseñor Aguer me contó. Dice, era el metropolitano. Dice, entramos a una misa y me pusieron la misa tango. Tango. Yo no tengo nada contra el tango, me parece muy bien en su lugar. La misa tango. Entonces yo les dije, entre el prostíbulo donde nació el tango y el presbiterio donde celebran los sacerdotes, hay una distancia. Respetémosla. Hay que ser fuerte para decir eso, porque cada cosa va en su lugar. Si yo quiero bailar la chacarera, bueno, no es momento la misa, será después de la misa. Y no es, y eso me quita universalidad, porque ya me pueden decir, puede ser bellísima, sí, puede ser bellísima, hecha de por lo mejor, pero viene otro y no se entiende. ¿Por qué la liturgia en el Vaticano guarda una forma tradicional, en el sentido que vamos y ahí va gente de todos lados y todo el mundo entiende que está en misa, que ahora es la lectura, que ahora es el ofertorio, independientemente de que sean las lecturas en distintos idiomas? Pero bueno, la música de liturgia, dice ya San Pío X, tiene que tener estas tres características. Más tarde van a decir, y Juan Pablo II lo va a repetir, dice, toda música litúrgica, mientras más se asemeje al gregoriano, mejor. No está diciendo que es feo, que tiene que ser antigua, que tiene que ser moderna, que acá no se trata de antiguo y moderno, se trata de sacro o profano, de bello o no bello, de universal o particular. Entonces dice, todo lo que se vaya acercando cada vez más al estilo del canto gregoriano tiene un mayor valor y una mayor capacidad para entrar en la liturgia. Acá vamos explicando. Debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano. Y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpreta. Esto también, los mismos cantantes, porque uno puede decir, no sé si... Esto era un fenómeno, porque es livianito, uno lo pone, lo saca. Yo les decía, también no solo es qué cantamos, sino cómo cantamos. Hace unos 30 años, o 25, salió muy de moda poner canto gregoriano con batería bajo. No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar. Después pasó esa moda, ¿no? Que la ponían en las confiterías, ¿no? Padre nuestro, pues santifiche. Claro, entonces yo digo, no, es el paternoster. La letra está perfecta, está en latín, en gregoriano, es sagrado, es bello, es universal, ¿qué más? No. Pero es que no solo se trata de cómo es la obra, analizarla formalmente, sino también cómo la ejecuto. Pues yo puedo cantar, no sé, cualquier canto común, ¿verdad? Cristo Jesús. Y lo tengo que hacer bien, tengo que cantarlo bien, no me puedo dar el lujo de cantar mal, porque eso no sirve. Yo puedo decir, Cristo Jesús, en mi la patria es son a veces negros spirituals por el uso de la síncopa. La síncopa es música en un ritmo un poquito reversado, es decir, en vez de caer los vientos fuertes, el acento, 1, 2, 3, 4, cae en la parte de él. Entonces, un ta, un ta, un ta. There's no high place on there. There's no high, lo que les canté recién. There's no high place on there. Ta, un ta, ta, un ta, un ta. Que uno empieza a moverse. Uno empieza a mover el pie, empieza a mover la mano, pues sigue moviendo. There's no high place on the... Oh, I went to rock to high place on the rock, and the high place on the... Entonces, eso va y atrae, claro, atrae, pero no para pensar. Puedo hacer una cosa que sea buena y ejecutarla mal. O sea, también está en cómo la interpretan los cantantes. Debe ser santa. Por lo tanto, excluir todo lo profano, y no solo en sí misma, sino en el modo con que se interpreten los mismos cantantes. A veces viene la gente, me pregunta, ¿este canto lo puedo poner sagrado o no? Uno lo mira, la partitura, le dice, sí, está bien, puede ser, pero dice, escúchalo, un cha, un negro, con una batería por abajo. La otra vez estuve un pedacito, por mi hermana me dijo, salga de ahí inmediatamente. Estábamos acompañando a una hermana que no ha ido a misa en Mar del Plata. Y justo llegamos a la misa rock. ¡Ay, por Dios! Dice, no, no, que vaya, que comulgue. Y nos fuimos a pasear por la playa, así, histéricamente, porque, claro, con los bafles, con las guitarras. Eso es para otro momento, es para otra situación. No puede ser. Al otro día me dicen, ¿puede leer la lectura? Bueno, entonces digo, ¿quiere que le cante el salmo? Pero de pícara, ¿no? Como para cantarle otra cosa. ¡Ay, bueno! Te lo puedo dar, sí, yo lo canto. Entonces yo pasé, canté, hice la lectura y canté el salmo. Que al tercer día que caí, ya me contrataron para toda la misa. ¿Usted puede cantar toda la misa? ¡Sí, sí! Yo lo puedo cantar, me daban el micrófono, no tenía el órgano, pero bueno. ¿Y por qué? Y esto es la misma gente que cantaba las cosas mal, porque la gente no sabe, porque hay que explicarle con muchísima paciencia. Debe tener, sigo con el punto 2, debe tener arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de quien la oye aquella virtud que se propone la Iglesia en admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Claro, si no es bella, no es lo que quiere la Iglesia. La Iglesia quiere transmitir la belleza, primariamente la belleza de Dios. Quiere alabar a Dios lo mejor, lo más bellamente posible. Más a la vez, debe ser universal. En el sentido de que aún concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música. O sea, cada nación puede tener su propia música, su propio idioma. Esto debe estar de tal modo subordinado a la santidad, a la belleza y a la diversidad, a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Si nosotros estamos en misa, entra un chino que no entiende nada de español, pero se da cuenta que estamos en misa. Se da cuenta que estamos rezando. Punto 3. Háyanse en sumo grado estas cualidades en el canto gregoriano, que es, por consiguiente, el canto propio de la Iglesia. Eso también, tenemos que estar muy seguros. El canto oficial de la Iglesia es el gregoriano. Nadie puede venir y decir, eso ya pasó, eso no se hace, eso sigue siendo. Y si no, refléjense en Roma, en las ceremonias de los papas. Dicen, el canto gregoriano, que es el propio de la Iglesia romana. Ya vamos a leer, vamos a escuchar, por ejemplo, otro canto que no sea gregoriano, pero que tenga que ver, el canto ambrosiano de Milán, el canto bizantino, el canto mozárabe en España. Bueno, esas liturgias tienen sus cantos propios también. ¿Dónde están los tres? El que ha custodiado celosamente durante el curso de los siglos en sus códices litúrgicos, el que en algunas partes de la liturgia prescribe exclusivamente, el que estudios recentísimos han establecido felizmente en su pureza e integridad. Ya vamos a ver cómo en los últimos tiempos se hizo una vuelta al estudio científico del canto gregoriano y se resucitaron muchas cosas. Por estos motivos, el canto gregoriano fue tenido siempre como acabado modelo de música religiosa, pudiendo formarse con toda razón esta ley general. Dice así la ley: una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Esto es mucho decir a la hora de que los compositores se ponen con su pluma para componerlo. Tengo que saber eso, es un detalle no menor. Será más sagrada y litúrgica cuando más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Y será tanto menos digna del templo cuanto diste más de este modelo soberano. Así pues, ustedes me pueden decir que esto fue de 1907, y yo les digo que a los 100 años el Papa Juan Pablo escribió quirógrafo, quiere decir, un documento que él lo hizo de propia mano, para celebrar y para reafirmar las enseñanzas de San Pío, 100 años después. Estuvieron con toda la actualidad. Así pues, el canto gregoriano tradicional deberá restablecerse ampliamente en las solemnidades del culto, teniéndose por bien sabido que ninguna función religiosa perderá nada de su solemnidad aunque no se cante en ella otra música que la gregoriana. Por ejemplo, tenemos una misa gregoriana. Dijimos, uy, bueno, pero viene el obispo, ¿qué más cantamos? Bueno, mire, si usted ya tiene gregoriano, quédese tranquilo que tiene todo. Lo malo sería al revés, no tengo nada gregoriano, nada litúrgico, y viene el obispo. ¿Y qué hacemos? Ahí hay que preocuparse más. Procúrese especialmente que el pueblo vuelva a adquirir la costumbre de usar el canto gregoriano para que los fieles tomen de nuevo parte más activa en el oficio litúrgico, como solían hacer antiguamente. Participación activa, cosa participación. Eso se habló muchísimo de eso. Y a veces se ha hablado erróneamente, se ha concebido erróneamente, pensando, por ejemplo, que la participación activa es hacer todo lo más que puede uno. Mientras más movimiento, mientras más canto y baile y cosas, hay más participación. La participación en la liturgia está en la medida en que yo me uno al misterio que estamos celebrando. O sea, en la medida que yo estoy ahí, a los pies del Gólgota, con Jesús, a los pies inmolándose, muriendo y resucitando, o conmemorando la Navidad, la Pascua, Pentecostés, lo que ustedes quieran. La participación va primariamente por ahí. No va porque cante más o cante menos. Eso, hay un librito muy lindo, que lo deben conocer algunos, que se llama Informe sobre la Fe. Es un libro para público en general, y es un gran reportaje que le hace un periodista, Messori, al Papa, no, perdón, al Cardenal. Al cardenal Ratzinger, y le va preguntando de distintas cosas. Y una de las preguntas es, ¿qué pasa con la activa participación? Porque se puede caer en cualquier barbaridad, y digo barbaridad porque es así. Por ejemplo, me contaban unos chicos del coro, una misa en la provincia de Buenos Aires. Cuando van a comulgar, el padre dice, para que no se sientan solos, que cada uno está comulgando solo, cada uno va a ir con la mano en la espalda del compañero que va adelante, en la cola de la comunión, y le va haciendo hormiguitas, tuc, tuc, tuc, con los dedos, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, para que sepa que hay otro detrás de él. Yo no sé qué hace el último, o qué hace el primero, que no tiene a quién hacerlo. Y así vamos a comulgar más en comunión entre nosotros. Fíjense hasta dónde llega. Y eso es un, yo sé que no es por maldad, yo sé que eso es mala formación, incluso a veces hay mala formación en los seminarios. Entonces, el padre quiere atraer a la gente, dice, la gente tiene que hacer cosas, bueno, ¿qué cosas puede hacer? Y bueno, que mueva los dedos y haga hormiguitas. ¿Ven? Eso es terrible. Bueno, dado en nuestro palacio apostólico del Vaticano, en la fiesta de la Virgen y Mártir, Santa Cecilia, el 22 de noviembre de 1903, primero de nuestro pontificado. Una pregunta aquí, Santiago X dice, se deberá restablecer ampliamente, y luego vuelve a decir, que el pueblo vuelva. Históricamente, ¿nos puede decir algo de esto? Eso es lo que se quiso, bueno, siempre que se quiso como hacer una reforma de la música sacra, porque muchas veces caímos en cosas más mundanas, es muy fácil. Por ejemplo, para que vean que no es algo actual nada más, en el siglo XVI, siglo XV, digamos, ya estaban andando las óperas y demás, y todos los artificios vocales, esos gritos y esos de, me acuerdo uno que se llamaba y las sopranos se lucían muchísimo, pero eso era para el teatro, no podía ser para la iglesia. Y bueno, y el Papa Marcello tiene que poner el orden, viene Palestrina, le compone. Algo así empieza de nuevo en el 1900, 1800 y tanto, empieza a decaer la calidad de la música, se olvida del gregoriano, el romanticismo empieza también a influir. Bueno, en ese momento el que lo ayuda a San Pío X es Perosi, que es un músico también, que escribió bastante en el mismo Vaticano. Después, en el tiempo de Pablo VI, surgió el librito de un Ateneo. Eso es. Ustedes lo tienen, o lo conocen la mayoría, que tiene los cantos más comunes y sencillos. O sea, no hace falta que todas las capillas tengan una escuela especializada en gregoriano, que lean tanto, ni que, pero sí que puedan seguir, por ejemplo, las partes de la misa, las partes del ordinario, que puedan cantar un canto a la Virgen, la Salve, el Divinacelli, que puedan cantar el Paternoster, que puedan todo eso, y se saca ese libro como para amplia difusión. Yo me acuerdo que iba a la escuela y nos enseñamos, teníamos el librito jubilate de hoy, ahí en la clase de música aprendíamos eso, más o menos en el tiempo de San Pío X, ¿verdad? No, en la década de los 70, pero se ve que había, o que se intentaba poner. Yo después nunca vi una reacción general, aunque todo el mundo se puso a mejorar, al contrario, más vale, he visto que ha bajado, Y esa fue la voluntad de Pablo VI, que al sacarlo regaló con una carta a todos los obispos del mundo, ¿no? Para que hiciese un repertorio básico. Claro, para todos, para que todos puedan cantar gregoriano. Pablo VI. Pablo VI lo saca. Sí, es verdad. No, de 70, por él, por el 70. 70. Sí, yo en la década del secundario lo he hecho entre el 72, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí he hecho, y me acuerdo que teníamos ese libro, que seguramente lo ha mandado el obispado, porque era un colegio católico. Entonces, bueno, se notaba. Después, en la parroquia, después vino un movimiento muy fuerte tercermundista también, que ahí, digamos, muchas cosas se fueron, y la música también se fue. Un horizontalismo terrible, entonces buscar nada más, por ejemplo, esas concepciones de misa que es solamente que estamos juntos, o que estamos en una fiesta, como si fuera un cumpleaños. En un catecismo, yo les doy ejemplos terribles para que ustedes se acuerden. En un catecismo venía una clase de catequesis que se, cómo se preparaba, ¿no es cierto?, para compartir. El tema era compartir entre todos, porque todos somos hermanos. Entonces los niños de catecismo tenían que llevar galletitas chocolinas y dulce de leche y crema y hacer en la clase una chocotorta. ¿Han visto la chocotorta? Que toda con galletitas más pesadas que no sé qué. Toda con galletitas así, con crema y dulce. Entonces, cuando terminaban los niños de hacer eso con la maestra, tenían que ir en procesión a ofrecer eso a Dios poniéndolo sobre el altar. Ustedes fíjense qué concepción pueden tener los niños de templo, de altar, de oración, de catequesis y de comunión, porque si la comunión es compartir la chocotorta, este movimiento que se ha dado en la música no viene solo, no es que se dijeron, bueno, arranquemos la música, sino que viene con toda una ideología atrás. Eso se... bueno, pero los papas, como les digo, San Pío, San, y todo en el siglo XX, San Pío, Pablo VI, también San Pablo y San Juan Pablo, los tres hicieron esto. Bueno, esto que acabamos de leer, no quiero estar toda la clase hablando. Mañana vamos a comparar, si ustedes saben, mañana ustedes se van a acordar de lo que leímos hoy, ¿no es cierto? Que es el motu proprio. Mañana vamos a estudiar, en comparación con ese motu propio, lo que escribió Juan Pablo II, quirógrafo del sumo pontífice Juan Pablo II, en el centenario del motu propio, Trae Solecitudine, que es el del 1903, lo escribe en el 2003. Bueno, ahora para no dejar cada día de cantar algo, yo quisiera... Todos cantan aunque sea un poquito, o por lo menos todos tienen ganas de cantar. Acá nadie está sin ganas de cantar. Algo muy sencillo. Yo les contaba de que hay otras liturgias, otros ritos, familias rituales, que, por ejemplo, las bizantinas, los coptos, los mozárabes en España, los de Milán, y que tienen su liturgia especial. Yo quiero que veamos un poquito, que ustedes ya lo saben, no es nada desconocido para ustedes. Quiero que veamos un poquitito el Pater Noster. Primero, decirles que el Pater Noster, ustedes tienen ahí en el folleto, dice canto gregoriano silábico. ¿Qué quiere decir cuando un canto es silábico? ¿Qué tiene? Por cada sílaba, una nota. Una nota. Después al lado tienen el Ave Verum. Y dicen canto neumático. O sea, para cada sílaba van una o varias notas.

que les quiero dar, porque a veces estamos acá, una obra silábica. Puede ser que me salga pater, noster, qui, esin, chelis, total, todas son iguales, pero no es así. Tengo que pensar, a ver, pater, noster, qui, esin, chelis. Ah, tengo algunos acentos. No es en cualquier lado. Pater, noster, qui, esin, chelis. ¿Cuáles son los acentos? Pa, pater, noster, qui, esin, chelis. Pater, no, perdón. Noster, pater noster, es como si le hiciera una cruza. Pater noster, qui es in cielo. Y ahí lo voy a cantar. Santificetur nomen tuum. Advenia ventum. ¿Quieren que lo lea? ¿Saben la pronunciación del nombre? La C es che, la C sí es E. La G es G. Cuando va con la E, con la I, creo que nada más. A ver, entonces leamos hablando. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, da nos hoy, et dimitte nos debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. El latín no tiene acentos escritos, pero en los libros litúrgicos se ponen para que todos puedan saber a dónde cae la palabra. Así que ustedes van a ver, si no se saben cómo guiar, van a ver que están los acentos bien. Están los acentos en las palabras. Las palabras de dos sílabas no, porque siempre los finales son graves o esdrújulos. No existe final de palabra aguda. En latín no existe, por ejemplo, decir... una palabra aguda que yo diga, yo digo arroz, arroz, ¿dónde está el acento? En la U, arroz. Ahora si yo digo puerta, ¿dónde está? En la penúltima, claro, en la primera o penúltima. Eso incide mucho en la música, en lo que se llaman las cadencias, en toda la música, no solo la música gregoriana. Las cadencias que son las terminaciones, los finales, y que se dicen, bueno, hay una cadencia femenina y una cadencia masculina. La cadencia masculina es la que termina en tiempo fuerte. Pum, pum, terminó. La cadencia femenina es la que termina, la que se acentúa en el penúltimo. Eso ya se lo pueden aprender como regla. Nunca tengo que acentuar la última sílaba. Así que a la hora de leer, si primero leo la letra, a ver, vamos a ir repitiendo por aunque lo saben, la mayoría lo canta, ¿no es cierto? ¿O no tanto? Bueno, lo vamos repitiendo por frase. Sonando, pero... 5 notas, lo mismo, con más razón. Nunca tengo que sentarme en las otras, sino en la primera, y con ese envión tengo que seguir. Entonces, Thank you. que demorar un poquitito. No respirar, pero demorar un poquitito. Y tenemos, al final de cada frase, hemos tenido un puntito en la última nota, ¿lo ven? Ese se llama punto moragochis. Alarga más o menos el sonido, lo hace lo utiliza. No es como el puntito nuestro, que es la mitad del valor donde está ubicado. Una negra con puntillo, entonces ¿qué tengo? Una negra más una corchea, ¿no es cierto? Esto no, esto lo alarga más. Miremos, por ejemplo, santifichecu, ¿dónde está el acento? Y es la nota más alta, ¿la ven? Se ubican en el tetragrama, son cuatro líneas, estamos más acostumbrados al pentagrama, pero este es tetragrama, y la clave que está al principio es la clave de do, quiere decir que todo lo que esté en esa tercera línea es un do. A ver si lo cantamos entero. solista que lo canta y todo el coro le repite.